Radio Universidad de Nariño, HJN 87, 101.1 FM Estéreo, San Juan de Pasto. University of Nariño, funded in 1904. University with high quality institutional certification. Visit our website www.udenar.edu.co. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Hola amigos, muy buenas tardes. Qué alegría estar nuevamente en Charlas de Buceta. Hoy nuevamente con Karen Mora. Estamos contentos de, bueno, compartir una hora más de cada miércoles, la hora de cada miércoles con ustedes. Esta hora lluviosa que por alguna razón, pues los últimos miércoles ha estado tocada por la lluvia y tocada también por la irregularidad, digamos, social. Bueno, ni lo miro a lejos, ya ustedes van a tener la posibilidad de escuchar al hombre más pesimista del suroccidente colombiano, pero antes quisiera saludar a Karen Mora. Hola, queridos oyentes, un saludo desde la radio UDENAR. Yo también le quiero dar paso a Alejo, por favor, contágianos de tu pesimismo. No sin antes anunciarles a nuestro invitado muy, muy especial, Yamid Botina, que nos va a estar acompañando con su música durante todo el programa y al final con una sesión. Hola Yamid, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes a todos radioescuchas. Esta voz pesimista que escuchan es la de Alejandro Domínguez, que les dice cianúricas tardes, grises, esperpentas, desordenadas, congestionadas, llenas de paro, frente a indolencias, frente a un fiscal que no quiere renunciar. En fin, como diría el mismo Néstor Humberto Martínez, jijijijiji. ¿Cómo me les va a todos? Cuando Alejo empieza con su pesimismo, Diego Chamorro desde la producción técnica me queda mirando y dice como que le bajo, le voy bajando el volumen. De todos modos, tenemos el tema, pues, de la marcha estudiantil, que nuevamente se ha presentado, digamos, como una antesala también del programa, ¿no? O sea, hemos tenido muchos miércoles en los que ha pasado esto, y sí es triste. Ya, bueno, también tenemos que verlo en esa perspectiva, digamos, en cómo se sostiene este fenómeno en el tiempo. Es triste ver que pasa cada semana, que volvemos a ver otra movilización, que hay cambios, pero que parece que el paro se vuelve cada vez más agudo, los oídos a los que debiera llegar esa voz se vuelven cada vez más sordos, y parece, bueno, que se torna un poco complicado, ¿no, Alejo? Por supuesto que es complicado, y a propósito de esas complejidades, un saludo muy especial a mi familia, que me creían un paranoico cuando les decía que la situación se iba a poner peor. Se les dijo, se les advirtió, se les repitió. La situación con los estudiantes no es solo con ellos. Cada vez se van sumando más sectores, cada vez las cosas se van poniendo más densas, cada vez el gobierno es más necio frente a la situación, cada vez se hacen el de la vista gorda, y nos va a tocar seguir marchando. A propósito de la marcha, hoy se sumaron más sectores, estuve acompañando un rato a la universidad, parecíamos pocos al principio y de repente comenzamos a sentir el apoyo, se unió cada vez más gente, fue un acto que cada vez va cogiendo más fuerza. Sí, está bien, el gobierno parece tener oídos sordos, parece que no hiciera caso, no entendiera el nivel tan complejo que tiene que ser, que representa el paro estudiantil. Pero bueno, ya nos vamos dando cuenta. Cuando comiencen a escasear los alimentos, cuando la gasolina comience a escasear, se acordarán de esta voz pesimista y paranoica. Bueno, ya no más de la voz pesimista de Alejo y vamos a hablar de cosas más amables. El domingo estuvimos, bueno, el sábado y el domingo estuvimos en el Galeras de Rock y precisamente hoy vamos a hablar un poco de todo lo sucedido, ¿no? Desde las bandas, desde nuestras entrevistas que están dentro de la crónica, hasta sugerencias que tenemos también para el Galeras de Rock del próximo año. Queremos hablarlo desde una perspectiva que nosotros hemos nombrado en otras emisiones del programa, y es precisamente en creer en el trabajo de los jóvenes, en todas las organizaciones que se están haciendo aquí en Pasto y sobre todo en las bandas juveniles pastusas, que son muy muy buenas. Ya lo habíamos hablado en un programa anterior del gran potencial de los músicos en Pasto, ¿no? Por supuesto. Lastimosamente el sábado no pude acompañarlos en el Galera Rock, pero estuve el domingo realmente sorprendido del nivel, de la calidad de músicos locales, de las propuestas que definitivamente se enmarcan en estos procesos de sincretismo. O sea, ya estamos viendo hip hop, jazz, con Andina, estuvimos escuchando un poco de música electrónica. Por cierto, un saludo a los chicos de Galeras Tecno. Sí, fue una cosa muy bacana. Por eso pues está acompañándonos acá el amigo Yamid otra vez, y pues para darle un poquito de, ¿qué es?, un poquito de paso a Yamid. Yamid está aquí por una razón, y es que es uno de los primeros productores de música electrónica que yo conocí. Llevas más de 10 años, ¿cierto, no, Yamid, en esto? Sí, yo creo que ya cumplimos esa primera década. Pues yo te recuerdo así de hace muchos años con esta producción de música electrónica, y fue difícil, ¿cierto? Es un poco difícil abrir campo por acá. Sí, porque, pues, no sé, ¿no? Nuestra sociedad es muy conservadora y pues realmente fue muy grato ver cómo la gente respondió en esta edición de Galeras Rock, porque... no recuerdo, fue Karen precisamente quien me dijo que cómo me parecía pues que hubiera habido tanta gente cuando yo estaba tocando. Y pues lo único que yo podría decirles es que, uno, pues que la gente es más joven también, cada año se renuevan las audiencias, entonces ellos están más abiertos. Y dos, que si hay más gente, pues quiere decir que uno ha mejorado también como artista. Venga, a propósito de eso, ¿cómo fue esos primeros pasos, esos pininos? ¿Cómo fueron? ¿Qué te acuerdas de eso? ¿De qué? ¿De la producción musical? De la producción musical, de ya meterte, decir, wow, lo mío es hacer este tipo de música. Bueno, fue fue todo empírico, realmente. Estaba con el bicho de hacer música durante mucho tiempo, y un día caminando en alguna tienda en Bogotá, una tienda de diseñadores y de gente artística, digamos, me encontré con un magazine en el que Héctor Buitrago de Aterciopelados hablaba de un software con el que él hacía música. Este software se llamaba Fruity Loops. Uh-huh. Entonces yo en aquella época tenía una conexión de internet de modem y llegué a donde vivía, la descargué y empecé a hacer lo que me saliera. Chévere. Entonces fue poco a poco. ¿Y tú tocas instrumentos, cierto? Sí, claro. Toco la guitarra, toco el teclado, canto un poco también. Claro, nosotros te vimos el domingo cantar un rato por ahí. Nos pusiste a bailar a más de uno. Sí. Fue una buena recepción. Bueno, y a propósito de esto, ¿dedicado a la música electrónica? ¿Solo la música electrónica? Pues digamos que a nivel del ejercicio creativo, aparte de hacer música, también estoy, bueno, estuve pues en una banda que se llama Bless, y es una banda de rock. También escribo y también estoy haciendo motion graphics, visuales para mis presentaciones en vivo. ¡Wow! Multifacético, qué chévere. Eso pues hace parte de lo que caracteriza a los artistas, ¿no? Poder trabajar con muchas cosas, con muchas herramientas, sí, explorar el lado creativo. Exacto, o sea, vos sos artista, vos sabes de qué hablamos. Sí, estamos en el mismo lenguaje. Uh-huh. A propósito de eso, yo desde que te conozco tenía una pregunta que ahora ya puedo decirla. Influencias, hablemos un poquito de esas influencias en la música electrónica. ¿Qué te mueve? ¿De dónde comienzas a sacar sonidos? ¿Cuáles son esos experimentos? ¿Unas bandas que quieras recomendar? Bueno, yo creo que la influencia tal vez más fuerte que me animó a hacer música electrónica fue el French Touch. porque estos manes en las distintas manifestaciones y distintas bandas y grupos, ¿no es cierto?, que tienen, como en la época pues era Cassius, Daft Punk. Estos manes en un 4x4 que se llama el ritmo, que es tum, tum, tum, tum, four on the floor, en esto eran capaces de meter sintetizadores, eran capaces de meter guitarras, eran capaces de meter sirenas de carros de policía. Y me gustaba tanto la capacidad de ese formato de poder meter casi que como en un costal tantas cosas. Dije, esto es lo mío, puedo meter una guitarra eléctrica, como puedo meter una voz de lo que sea. Entonces esa fue para mí una... La libertad que otorgaba ese formato me impulsó a dirigirme hacia él. Ahorita estamos escuchando de fondo algunos temas de Botina, a propósito, para que es, y si quieren pueden verlo, en que es, pueden escucharlo en sus redes sociales. Botina, tú tienes redes sociales, ¿cierto? Sí, claro, estoy en Instagram como Botina, en Facebook también, en SoundCloud. A propósito de los temas, recuerdo muchísimo el domingo, tú tocaste un tema que es muy clásico dentro de la generación. Cuando tú lo pusiste, pues más de uno comenzó a gritar y a bailar. Y me acuerdo que estábamos con un grupo de amigos y era como que, uy, no, viejo, esto es un clásico. No sé si la audiencia haya escuchado este tema, pero hay un tema de Yamid que se llama Felices en Ipiales. Claro. Fue producido, bueno, creado por Yamid, y se ha vuelto como un hito aquí en la ciudad de la música electrónica. Casualmente estuvimos hablando un poco con los chicos de Galeras Tecno. Y pues estábamos hablando pues de los precursores, de la música acá, y claro, así la primera cita, el Botina con Felices Iniciales. Esa canción debe tener una historia, ¿cierto? Esa canción tiene una historia, claro. En la época que la produje, tenía unos instrumentos bastante precarios para producir música. Tenía una computadora que no era la mejor. Tenía un micrófono de estos que venden así en las tiendas de computadores. Y bueno, y tenía un teclado. Entonces, como pude, los conecté, la produje. Produje una versión anterior, digamos, que esta versión fue, a pesar de sus limitaciones y de mis limitaciones técnicas y de conocimiento de la producción musical y de sonido, fue elegida para participar en un compilado de electrónica nacional. Y lo que hice después con esta canción fue remixearla, y en la época yo andaba escuchando Manu Chao, y Manu Chao tiene la particularidad de elegir sampleos de los lugares a los que viaja. Entonces son las 5 de la mañana en Cuba, son las 4 de la mañana en El Salvador, estamos no sé qué, sí, siempre de muchos lugares. Y yo dije, bueno, me gustaría hacer esto en una de mis canciones, y me puse a grabar el audio de una emisora, y justo sale este man diciendo, con éxito se jugará el bingo Corazones Felices en Ipiales, y ahí mismo le di stop, dije, ya, no necesito nada más. Ese es el fragmento que comencé a usar y empecé a experimentar con él, y quedó eso. Wow, bueno, y eso, damas y caballeros, Radio Escuchas se ha convertido en uno de los hitos de la música electrónica aquí en la ciudad. De hecho, tuvimos la oportunidad de escucharlo acá en uno de los programas. Bueno, tuvimos una conversación también sobre la música que se hace en Pasto, en Nariño. Conversamos sobre lo local, la producción musical, artística, y entre eso pues tuvimos en nuestra lista, ¿no? A lo mejor Yamid lo escuchó, que es un radio escucha también de Charlas de Buceta, pero ustedes también, oyentes, habrán tenido el gusto de escucharla. De todos modos, se la puede encontrar en internet, ¿no? Se la puede encontrar fácilmente, sí, por en ahí, YouTube. Sí, por ahí alguien hizo un video por sí mismo, o sea, agarró la canción y lo hizo y lo subió a YouTube, entonces por ahí también lo pueden ver. Listo. Hay mucho de esto en esta versión de Galeras Rock, mucho de un Galeras Tecno que es más bien novedoso, ¿no? Que no había estado, digamos, presente, y que, como lo vamos a escuchar también en algunas de las entrevistas de esta crónica, pues convoca a nuevas personas, ¿no? Nuevos públicos. Tendremos ya algunos minutos para conversar sobre eso, pero quisiera invitarles a escuchar la crónica que realizó Karen, de la cual, bueno, también participamos en esta ocasión Alejo y yo, ¿no? Haciendo también algunos aportes para la crónica, pero quisiera dejarlos entonces con la crónica de este Galeras Rock. Yo fui el soporte del micrófono. Damas y caballeros, estamos próximos a aterrizar en la ciudad de San José, Costa Rica. Mientras, necesitamos a disfrutar... Estamos acá con un amigo de la casa, estamos con el Chiwi. ¿Cómo te va, Chiwi? Muy bien, muchas gracias, Pato. Bebení, una pregunta. ¿Qué tal estos escenarios? ¿Qué tal el Galeras Rock? Pues yo creo que es un escenario legítimo que se ganó la escena alternativa pastusa, y es una cosa que hay que mantener. como público, como escena, como músicos, como artistas. Entonces creo que es algo chévere a lo que apostarle y luchar por mantenerlo firme, ¿no? ¿Cuáles crees que son unas de las mejores bandas que se ha presentado durante este festival? A mí me gustó mucho Caipimicanchi. Es un proceso y un proyecto nuevo. Prácticamente estuvo muy bueno. Me gustó lo que está haciendo Mulato y lo que está haciendo Davis con la fusión del hip hop con un grupo de jazz y rock. Entonces me parece que eso es algo bien interesante. Y vivo esperándote. Y vivo esperándote. Me acabo de encontrar con uno de los oyentes de la banda Davis. Las bendiciones de mi mamá. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esa canción? La voz no me gusta, pero me recuerda a las películas viejitas cuando están en los moteles. Sí. Películas de bajo presupuesto, me imagino. No, algo clásico. Algo clásico, algo de los 60. Él está soñando, él está en otro lugar, pero bueno, es válido, vamos a seguir. Luces rojas, verdes, entrada lúgubre, ¿no? Yo sigo dando vueltas aquí por el Galera Rock y me encuentro con Juan Pablo Villota de Bámbara, Birra y Barra. ¿Usted qué vecino? ¿Qué está haciendo por acá? Pues trajimos nuestro producto, el 100% pastuso, somos aliados de Galera Rock. Estamos también albergando las bandas en nuestro sitio para que se alimenten y para que prueben nuestra cerveza pastusa. ¿Por qué tan solo? No, en realidad estoy con un montón de gente, sino que ahorita me pillaste aquí chateando un poco cosas logísticas del trabajo, de la marca. ¿Y qué te parece el evento? ¿Cómo lo ves? Pues esos son festivales excelentes que hay que entenderlos, tenerles paciencia, apoyar para que sigan creciendo. La ciudad necesita espacios así y esto alimenta la cultura de la gente y crece en la ciudad. Gracias, querido, seguiré mi camino. A vos, un besito. Seguimos acá en el Festival Galera Rock. Acabo de encontrarme con un viejo amigo de la casa, Juan Chocano. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Feliz aquí en este Galera Rock, celebrando estos 10 años. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo ves tú este festival? Yo creo que hemos aprendido mucho. Yo creo que la organización ha aprendido mucho sobre cómo ver un festival alternativo, diverso, donde podemos incluir, integrarnos con los jóvenes, con los rockeros, con los techno, con las diferentes sensaciones y experiencias, además con los emprendimientos juveniles en un solo lugar, donde hace que este festival en estos 2 días vivamos muchas experiencias. Gracias, Juancho, un saludo grande para la Bámbara y un saludo para Charlas de Buceta. Buena, enhorabuena y gracias a ustedes. Continuamos en Galeras Rock y estamos con uno de los integrantes de Plu Compla y quisiéramos preguntarte, bueno, ¿cómo fue la experiencia de hoy? ¿Cómo estuvo, pues, cómo te fue en este Galeras Rock? A ver, la verdad, pues, desde que yo inicié, pues, a mí por lo general siempre me ha gustado el rock, ¿no? Y siempre me ha gustado participar en unos eventos así, como Rock al Parque o Galeras Rock. Y pues gracias a ellos se me dio la oportunidad y la verdad me sentí muy bien, o sea, súper genial. Y pues para ser sincero, también me sentí genial, pero me sentí con un poco de presión. O sea, de pronto el nervio, ¿sí? Mucha gente escuchándolo, entonces eso también atrae un poco de nervio, como de temorcito. Entonces, pero todo maravilloso, genial. Me acabo de colar en el escenario de Gondwana y voy a hacer unas preguntitas. Ya estoy con Peto, el manager de ellos acá. Muchachos, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿no está rico acá? Acá afuera hay un resto de gente haciendo fila todavía por verlos a ustedes. ¿Cómo les ha parecido todo este evento? Bueno, felices, porque bueno, fue un viaje como que costó concretar. Tendríamos que haber llegado ayer, intentamos, el avión no pudo aterrizar, nos devolvieron a Cali, después a Bogotá, luego salimos como a las 4 de la mañana nuevamente a intentarlo, 6 de la mañana volando acá, tampoco pudimos, no se pudo aterrizar. Volvimos a Bogotá y ahí, bueno, cuando ya parecía todo perdido, surgió la posibilidad de venir a un viaje en un avión privado. Yeah. Así que bueno, ya estamos acá, estamos contentos. También nos damos cuenta que hay alta convocatoria, así que... ¿La primera vez en Pasto? Sí, primera vez. ¿Qué tal les ha parecido? Muy lindo, súper lindo, muy verde, mucha naturaleza, sí. ¿Has escuchado en qué andamos aquí en Colombia con lo de la educación pública? Ah, sí, el otro día estaba viendo que el presidente era un burro. Con respeto, ¿no? Pero el de nosotros también es un burro. En general, Latinoamérica está pasando por un proceso que los gobiernos son casi de ultraderecha y que quizá un poco el lado de la oposición no lo ha hecho tan bien, pero así en todos los países ya creo que pasan procesos, ¿no? Pero lo importante es que haya también gente que se levante a reclamar algunas cosas que son importantes, como la educación o la salud, o cosas como básicas, ¿no? Puede ser mejor. Y ahora no, ya no quiero que así. Seguimos en el Galera Rock y estamos con nuestro amigo Botina. ¿Qué te ha parecido el Galera Rock? Bueno, pues creo que es la primera vez que hablo por mí, que hay una carpa de música electrónica. Entonces, bueno, estamos en el año 2018, ya era hora de la inclusión y todo este cuento del que hablan tanto, ¿no? Cuando tú empezaste a tocar la parte esta, la carpa de la música electrónica, ¿se llenó? ¿Cómo te sentiste? No, pues fue una reacción muy bonita de la gente. Es una respuesta también al trabajo que uno hace. Y es también una forma en la que se muestra que la ciudad está cada vez más abierta también. Pero como digo, es el año 2018, ya era hora. Y ahora no, ya no quiero que así. Bueno, soy MC Jona de Gondwana y le quiero mandar un saludo muy grande a Charlas de Buceta. Estamos acá ya en Pasto y un honor para nosotros que nos hayan invitado acá y poder tocar. Nunca habíamos venido, nuestra primera vez, así que estamos realmente emocionados. Así que un saludo grande de Gondwana. Bueno, el personaje que cierra esta crónica es MC Jona, el vocalista de Gondwana, el vocalista actual de Gondwana. Muy amable él, quiero aclarar que la colada para hacer esta entrevista pues sí costó un poquito, pero todos los integrantes del grupo fueron muy amables con nosotros, estuvimos solo un ratico con ellos y realmente pues fue algo... Que nos ayudó muchísimo también para comprender algunas cosas. Por ahí te escuchamos nuevamente a ti, Botina, hablando un poco sobre las cuestiones que hay que como ajustar un poquito con el Galeras Rock. A propósito de eso, vamos a escuchar más adelante una entrevista que se hizo a algunas de las personas que asistieron al Galeras y que tienen también unas propuestas para mejorar todo el festival. A propósito de eso, venga, Yavi, ¿usted ha estado en anteriores versiones del Galeras? Yo estuve en una, pero hace años, como hace, no sé, como en el 2010, 2009, una. ¿Tocando o como escucha? No, tocando. ¿Y cómo escucha? Y como escucha en... Bueno, también estuve con mi banda Bless, en unas 12 ediciones, creo. Y como escucha también en varias, sí. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo es la movida ahora ya con, o sea, como espectador y como músico al mismo tiempo? ¿Cómo has visto la evolución de semejante evento que esta vez, déjenme decirle, convocó muchísima gente? Sí, pues, o sea, yo hablaba esto con la gente de Galeras Tecno y con algunas personas también como asistentes ocasionales, que toda esta gente que estaba en Galeras Tecno, por ejemplo, era una gente que no iba al festival. O sea, no sé, gustos, claro. 500, 600 personas en todo el, digamos, en ambos días. Es gente a la que le gusta la música, pues no le gusta necesariamente el rock, o también le gusta el rock, pues digamos, a mí me gusta el rock y me gusta el electrónico, o sea, ¿no es cierto? Hay distintas sensibilidades. Y lo que me parece es que fue una decisión afortunada incluir a este género de música. Y pienso que debería ser también un poco más amplio. Les comentaba hace un momento que me parecía que el domingo era el día más interesante de Galeras Rock, porque van propuestas que no... Lo que me hablabas de esta banda de Tumaco, ¿era? Sí, Plucompla, que pudimos escuchar también algo de Kevin, uno de los percusionistas, era la entrevista que yo hice pues en la crónica, pero es Plucompla. Eso, uh-huh. Estos manes, pues según me cuentan ustedes, pues es una cosa alucinante, que gente que hace instrumentos, gente que recibe niños, adultos en su banda. Estas son propuestas que no podemos desconocer, y por andar cerrados en un solo tipo de género, bueno, es que yo, pues, pienso que el nombre Galeras Rock también cierra mucho el espectro de música, ¿no? Entonces hay más gente haciendo música, hay más gente queriendo mostrar su trabajo, y creo que es una oportunidad muy grande que tenemos en Nariño de mostrar nuestro trabajo. Pero yo quiero decir algo también, bueno, con el permiso de las personas que son un poco más estrictas, digamos, en definir sus gustos y esto, que esto de la amplificación de la oferta musical es algo como irreversible también, ¿no? Porque yo estuve los dos días, y el sábado, pues que es el día, digamos, como más heavy y más rock, en el sentido más convencional, pues está también colmado de una cantidad de propuestas que desbordan, ¿no?, a lo convencional. Es decir, hay una banda que no sé, que toca algo de funk o de blues, o no sé, o de heavy, pero están también probando otras cosas, ¿no? Están probando también consolas, instrumentos, ritmos, polirritmias, es decir, jugando también y experimentando, y eso creo que es una de las virtudes que tiene este festival, ¿no? Que genera esa posibilidad. Claro, como tú lo dices, David, es inevitable, ¿sí? Pues a las personas que son como muy ortodoxas, sí, las personas que son como muy monotemáticas, ya tienen que abrir un poquito el corazón y darse cuenta que sí, está bien. Yo tengo la leyenda del rock y del metal aquí en Nariño, ¿no? Parece ser que Lucifer, después de descender de los cielos, fue acá en los Andes. Parece, o sea, no sé, aquí hay una familiaridad con esos ritmos, con el heavy, con el thrash, con el metal, ¿sí? Con todos estos géneros que son pesados. Y en esa misma noción, pues también hay que entender, ¿no?, de que música no es solamente eso, que hay una apertura, que hay más ritmos, y como tú dices, David, esto ya es irreversible, o sea, definitivamente. Esto demuestra que la región tiene muchísimos sonidos, ¿sí? Que tampoco ya nos podemos enclaustrar en un solo género, en una sola forma de escuchar la música, sino de gozarla. Por ejemplo, mi experiencia. Iba a la tarima grande, ya, listo, escuché lo que quería escuchar, muchas gracias, me aburrí, a Galeras Tecno. Listo, muchas gracias, me aburrí, ¡pum!, a la otra tarima. Y así fue como en un constante cambio. O sea, me parece genial esa diversidad de la oferta. Me parece muy, muy, muy genial. Entonces, hay que tener como, pues, bueno, es como una de las recomendaciones, que esto se mantenga, que sea plural, que sea muy, porque es muy, muy, estuvo muy, muy bacano, y felicitaciones para la organización. A propósito de Lucifer, nos está escuchando, vive en el refugio de la colina, saludos, sabes quién es, y Alejo Rosero, que nos escucha también desde la Universidad Cooperativa, y Fabián Melo. Hola, que Fabián. Nos está siguiendo en el en vivo de Instagram. Vamos a escuchar ahorita un audio muy importante respecto a las cosas por mejorar del Galera Rock. Bueno, otra parte del Galera Rock tiene que ver con el baño. Estamos aquí haciendo una fila hace media hora. Cuéntame, ¿cómo te has sentido? Mal, un poco mal, porque toca aguantarse mucho. La verdad, fue una hora y media de fila para entrar y otra media hora para el baño. Debieron haber puesto más baños portátiles, pues, para nosotros. Y aparte cobran, ¿cierto? Sí, cobran 500 pesos y no hay sencillo, o sea, no te voy a... Eso es muy importante, gracias. Si la organización del Galera Rock nos está escuchando, por favor, aumenten la cantidad de baterías sanitarias, por favor. Habían cuatro baños, solamente sí. Cuatro baños, y un señor ahí recibiendo el dinero del baño de mujeres que no tenía regreso, así, uno ahí sufriendo. Pero bueno, vamos a escuchar también una invitación de un gran amigo nuestro, un muy buen músico de Nariño. Él es Ismael Mora, que nos va a estar acompañando el día viernes con un evento. Hola amigos de Charlas de Buseta de la Radio Universidad de Nariño. Soy Ismael Mora y los estoy invitando cordialmente para que me acompañen este viernes 30 de noviembre a las 7:30 de la noche en la Casa Teatro La Guagua y compartamos juntos una noche cubana, un viaje íntimo por el bolero feeling y sus compositores. Adquieran en preventa la boletería a 7,000 pesos y en taquilla el día del concierto 9,000. Apoyen el talento nariñense, los espero con mucho amor allá. Por Dios. Bueno, Ismael es un gran músico, como lo dije, y se te está robando la sección Alejo. Él acaba de dar el primer aviso parroquial y con eso te damos paso a tus avisos parroquiales. Avisos parroquiales del Alejo. No, mentira. Bueno, ya saben, ¿no? Seguimos buscando cabezote para esta sección. ¿Qué tenemos para esta semana? Les cuento. Resulta que el Teatro Imperial abrió una cafetería, un café. Sí. Un café arte, un café cultural. Dentro de la programación de aquel café, se inaugurará mañana un cineclub. Iba a ser un cineclub muy bonito. ¿Qué ocurrió? Es una alianza entre la Universidad de Nariño, ¿sí?, el Sistema de Bienestar Universitario, el Teatro Imperial y el cineclub La Mosca. Entonces, todos los jueves de aquí en adelante, a las 5 de la tarde, en el café que queda en el Teatro Imperial, se van a presentar películas de temática de derechos humanos y paz. Para esta ocasión, mañana, que es el primer día, a las 5 de la tarde, se presentará la película La Fuga. Sí, es una película que nos motiva un poco sobre estos procesos de violencia, ¿sí? Tiene que ver un poco con la música, con la violencia, con bueno, la violación. Bueno, y con ese tipo de violencia que es también la idea de la normalidad y de la salud mental y lo que implica encerrar a un músico, ¿no?, en un hospital psiquiátrico. Yo la recomiendo, esa película me parece que es excelente y qué alegría que la proyecten acá, porque no he podido verla en ningún otro lado ni encontrarla en internet. Entonces creo que sí, bueno, creo soy que un malo para buscar también, ¿no? Eso hay que reconocerlo, pero hay que aprovechar la oportunidad. Entonces ya saben, queda la invitación para mañana jueves 5 de la tarde en el café del Teatro Imperial Banques. Va a comenzar un cineforo muy bonito sobre derechos humanos y paz. También el mañana mismo a las 7 de la noche va a haber una función de teatro en el Imperial. Es una función muy bonita, hay un bono de apoyo, está disponible para todo público, muy recomendado, se les hace la invitación. Creo que por ahora esos son mis dos avisos parroquiales, chicos, y ya saben, seguiré gris hasta que la situación de este país mejore, carajo. Lo conozco hace 12 años y hace 12 años es gris, señores oyentes, así que no tenemos muchas esperanzas. Vamos a darle paso a nuestro gran invitado para escuchar un poco de su música y ustedes se deleiten en casa. Bueno, es que yo les pedí a los chicos darle paso a Yamid, entonces, damas y caballeros, radio escuchas, con ustedes Botina en esta sesión, en este live. Bienvenido, Yamid. Thank you. grata visita de Yamid Botina y pues de escuchar esto en vivo, que es una forma de música con la cual no habíamos contado, ¿no? Hemos tenido música en vivo acá en el programa, hemos tenido también unas baladas, tuvimos una visita argentina por acá, tuvimos visita de amigos locales que trabajan pues haciendo música andina, también en algo pues bastante espontáneo, en un proyecto muy bonito. Pero esto es una propuesta que sale de los cánones, de la expectativa, lo que decía Yamid, pues de, no sé, lo que está esperando también nuestra sociedad, que está encasillada en unos tipos de música, de pronto en unos tipos de armonía, no sé, en unas líricas. Eso, no sé, tiene una lírica propia que está dada como por la melodía, no por la letra, ¿no? Aquí no hay una declaratoria, un manifiesto, pero hay, no sé, todo un contenido bastante emotivo también y lleno de ritmo. Una mezcla que no sé cómo podrías definirla tú o cómo llegaste a esto. Hace rato cuando Alejo te preguntaba por pues los primeros pasos, ¿no? Los primeros acercamientos a esta música, yo estaba pensando pues cómo se crea también, bueno, no solo ese acercamiento a este tipo de música, sino una pieza de este tipo, ¿no? O sea, ¿por qué se empieza? ¿Cómo exploras tú la creación de una pieza musical como las que haces? Bueno, cada artista, cada productor tiene sus métodos, sus formas. Una canción puede empezar de muchas maneras. Puede empezar con una guitarra, puede empezar con una base de batería. Digamos, hay ocasiones, en mi caso personal, hay ocasiones en las que tengo una idea y solo es llegar, digamos, a la computadora, a las máquinas y pasar esa idea a los instrumentos. Pero no siempre uno está lleno de ideas. Entonces, cuando no está esa idea que llega del Olimpo, yo no sé de dónde, lo que hago es poner una base de percusión, tum, pa, tum, pa. Y encima de eso voy intentando cosas. Y digo, esto me suena, lo dejo. Tum, tum, tum, tum, lo dejo. Y encima voy poniendo cosas, como poniendo cosas en capas. Y ahí van pasando cosas. Hay veces en las que uno crea muchas capas, se vuelve como una torta gigante y a veces hay que demolerla del todo, como a veces hay pedazos que sirven y a veces también hay Frankensteins de distintos, ¿no? De fragmentos que vas uniendo o cosas que dejas guardadas en el tiempo y las retomas de nuevo y las ves de otra forma. Entonces, básicamente es... en mi cabeza, digamos, yo tengo unos gustos musicales y ante todo sonoros, que una canción puede empezar con una guitarra, como te digo, pero luego de tener la canción armada en la guitarra es traducirla a ese fondo musical. O sea, tú tienes la canción, pero puedes traducirla a un fondo musical, a una estética andina, a una estética de rock. En mi caso me gusta traducirla a una estética electrónica. De hecho, nos encantaría tener algo de audio, o sea, pues mientras vamos conversando también, dale, eso, pues, o sea, es, no sé, algo que propone atmósfera, ¿no? De una vez. Y yo quería preguntar algo, bueno, algo más, abusando un poco también de la palabra ahora, y es, tú decías que pues, tocabas en una banda, ¿no? Y esto, pues, lo que implica también, no sé, la sincronización, ese trabajo con otras personas, pero este es un trabajo más bien solitario, ¿no? Y pues no sé, ¿existe la posibilidad de interactuar también con otros músicos? ¿Has tenido una experiencia de ese tipo? ¿O este es un tipo de música que, o sea, lo ciñe a uno a un modelo de creación individual solitario? No, hacer música es como cocinar. Entonces tú tienes tus ollas, tienes tus cucharas, tus ingredientes. Entonces te juntas con otro cocinero y las cosas salen. Ahora, que estas son, digamos, unas herramientas especiales, lo son. Pero... no por ello te limitan. Son otras formas de acceder a lo mismo, son otros caminos, pero que te ofrecen también otras texturas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, digamos, tú puedes guardar sonidos de guitarra, lo puedes tocar una, dos, tres veces, le puedes poner un efecto, puedes producir cosas que, por decirlo así, humanamente no podrías realizar solo con las manos, necesitas otras cosas. Hacia el final, pues, digamos, con la banda, con estos manes de rock, con Bless, se hizo un poco como ese experimento de meter sonidos, porque estos manes sí están abiertos, pues, digamos, a otros sonidos, a otras sonoridades, y se hizo un experimento interesante con ellos, porque fue juntar la formación rockera de ellos con mis estéticas y mis visiones electrónicas. Entonces ahí hubo un intercambio chévere y al final terminó sonando bien. También, perdón Alejo, creo que dentro de la creación de esta música hay algo de creer también en lo que uno está sintiendo, bueno, y creer, hacer esta música es creer también en que hay un público, ¿no? El otro lado, bueno, lo que pasó este día de Galeras Rock, que pues tu música convocó a muchas personas jóvenes, es algo que no puede hacer cualquier música, es algo que no se puede hacer en cualquier evento. Y yo creo que hay una confianza en lo joven, ¿no? En la juventud. Acá hay un tema también de cómo también por medio de esta música se está propagando una idea que viéndola desde cierto punto de vista, pues no es la misma, el mismo tipo de bien cultural que apunta a crear identidad y esto, ¿no? O sea, es una exploración que tal vez va por otros caminos, ¿no? No está ceñida a la cultura como creación de identidad, quiénes somos, etcétera. Lo que, pues pienso yo que lo que sucede muchas veces, sobre todo en ciudades pequeñas como la nuestra, es que por supuesto que tenemos que tener una identidad, digamos, cultural, histórica, pero inevitablemente el arte y la vida y el mundo se van enriqueciendo de diferentes cosas, de diferentes propuestas. En mi caso, pues como les decía, yo quería, hablando de Felices Inipiales, yo quería hacer algo que dijera que sucedía aquí, pero no lo veía necesariamente con una zampoña, con un charango, sino dije, hay más formas de decir las cosas. Entonces, siempre hay un camino. Era Leonard Cohen el que decía, en todas las cosas hay una grieta por donde puede entrar la luz. Entonces, es buscarle la grieta a todas las cosas, buscarle un... Siempre hay un huequito por donde pueden entrar nuevas maneras de expresar las mismas ideas. Eso me recuerda muchísimo uno de los integrantes de una de las bandas pioneras de la música electrónica, Kraftwerk, claro. Karl Bartos, uno de los músicos de esta banda, tiene un tema muy bacano, que muy retro, que se llama Technopop. Ahí habla en diferentes idiomas la misma frase. Música de vanguardia, sonidos electrónicos, la música ideas llevará. Entonces, con esa consigna, Kraftwerk comienza a crear música de concepto, ¿sí? De concepto, no es solamente lo que suena, sino las implicaciones de por qué lo lleva a sonar esto. Y eso me recordaba muchísimo a otro músico, estos músicos contemporáneos medio zafados, Stockhausen, en que comienza a hacer esas exploraciones, al igual que John Cage con la música electrónica, y ellos comienzan a ver, en ese tiempo comenzaban a ver que la música electrónica estaba desligada del alma humana. Era como que darle la prioridad de la música electrónica era la máquina, y la máquina no tiene alma. Entonces ellos decían, la música electrónica es una música que no tiene alma. Pasaron los años, es el año 2018, y eso como que ya necesitó revalorizarse, ¿cierto? Y ahora nos damos cuenta, o sea, parece ser como en esas visiones futuristas, así como Matrix, en donde el hombre se fusiona con la máquina y ya nos vamos dando cuenta que las máquinas son capaces de expresar emociones. ¿A qué te refieres con alma? Emoción, vida. Las máquinas, estos secuenciadores, estos sintetizadores carecen de eso. O sea, no es lo mismo la interpretación de un instrumento análogo como un violonchelo, como una guitarra, con la interpretación de estas máquinas. Mas sin embargo, el camino sigue siendo el mismo. O sea, es la música, ¿sí? Afortunadamente no, eso tenía que suceder. O sea, tal como el hombre se fusiona con la máquina y en esas fusiones pues se dan todo este tipo de cosas, tenía que suceder que la música electrónica comenzara a tener el alma, pero desde otro punto, o sea, desde la máquina. Ya pero la música electrónica también está permeada por otras cosas que nosotros hemos estado hablando en otros de nuestros programas. Antes de darle paso nuevamente a Yamid con otra sesión en vivo, yo quisiera hacerle una pregunta. La revista Forbes hace unos meses publicaba como un top 10 de los mejor DJs del mundo en música electrónica. Exacto, de hecho hablaba pues de Tiesto, que ya está destronado, pero que tenía una ganancia que ascendía los 40 millones de dólares, ¿quién ¿no? es ese? Y que tenía como 135 sesiones en el año, y pues que eso era muchísimo. Obviamente lo hacen a través de cifras monetarias, ¿no? Que eso ya también da otra perspectiva del asunto. Pero decían algo que a mí personalmente me llama muchísimo la atención, y es que en ese top 10 no hay mujeres. Tú que conoces del tema, tú que conoces del género, ¿a quién nos puedes recomendar? Hay una chica No, hay varias. Bueno, no recuerdo el nombre en este momento, pero les puedo recomendar una productora de toques, así por así decirlo, electrónico. Se llama Circle, se escribe. Y estos manes eligen DJs, hombres y mujeres, gente que hace música electrónica, y los ponen a tocar en lugares, ¿cómo decirlo? En lugares paradisiacos y atípicos. O sea, tocan en la cima de una montaña en los Alpes suizos, tocan durante el atardecer en Ibiza, sin público, solo el mar, tocan en la Torre Eiffel, por ejemplo, tocan en castillos alejados de que le pertenecía a la monarquía alemana de hace siglos. Son unos DJs y unos productores, y allí hay varias chicas. Hay una chica, una italiana, que se me escapa el nombre, pero es totalmente recomendable. Es totalmente recomendable. Yo tengo una. Hay una productora neoyorquina que se hace llamar Miss Keating. Esta es vieja guardia. Es vieja guardia. ¿Sí? Ella canta, ¿cómo se llama? Electroclash, Miss Keating. Tiene unos temas sexys, sensuales, son altamente recomendados. A ver, otra. Hay una chica en Francia que se llama Corinne, se escribe. Esta nena hace como un disco electro, súper sensual, súper, a mí me parece muy, muy, muy bonito. Este también es una recomendación, Corinne. Bueno, antes de pasar a las preguntas incómodas del Alejo, yo le voy a robar un poco el show y voy a darles un dato incómodo a todos en el marco de todo lo que está sucediendo el día de hoy, de lo que seguirá sucediendo según han informado los medios respecto a la lucha estudiantil por la financiación de la universidad pública. Les voy a dar un dato así brutal que nos compartieron los chicos de Pacifista por Instagram. ¿Usted sabe cuánto le cuesta al Estado colombiano mantener al Escuadrón Móvil Antidisturbios, al ESMAD? Pues le cuesta 74,464,000 pesos. Esas armaduras son costosas. Te voy a decir, las coderas cuestan 55,000 pesos, las rodilleras 210,000 pesos. El escudo balístico, 8,872,000 pesos. El escudo balístico, que eso lo dañan a cada rato, pero bueno. Y el escudo antidisturbios, 555,000 pesos. Aparte de eso, tenemos que hacer otras cuentas. El ESMAD está activo desde 1999 y actualmente hay 3,580 agentes del ESMAD en todo el país. Las botas de cada uno de estos cuestan 491,000 pesos, el chaleco antidisturbios 275,000 pesos, el salario por agente, eso si no les están pagando muy bien por echar bolillo, 1,600,000, y el costo total de la indumentaria es de 10,896,000 pesos. Eso cuesta cada traje de cada agente. Definitivamente con ese dinero creo que se pueden poner a patinar. Les sale. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? No sé cómo se ¿cuántos dice agentes? Efectivos es la palabra. 3,580, y eso lo multiplicaríamos por 10,896,000. Imagínate toda esa plata. Alejo, ¿cuánto es eso? No sé, Alejo, no soy matemático. Alejo, tú que eres el artista, sácanos esa cuenta. Sí, sácanos esa cuenta. Queremos darle agradecimientos a Arbella Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño y a Diego Chamorro en la producción técnica. Le doy paso al señor más pesimista del suroccidente con su pregunta incómoda. Bueno, va. Será breve. Dime, colombiano, ¿crees que le va a pasar algo al fiscal? Jijiji. We'll be right back.